género. A partir de este viernes se van a estar proyectando un par de películas que, bueno, que van a argumentar, que te van a mostrar, que te van a contar, que seguramente te van a estar conmoviendo y te van a ayudar con tu formación respecto de la perspectiva de género con la que ya debemos andar armados los varones, por supuesto, y toda la sociedad va a entender de alguna manera que mejor andar armados de esto que de otra cualquiera cosa. El cine nos alimenta desde una capacidad desde sus realizadores y realizadoras que estarán movilizados, vaya a saber por qué. Lo cierto es que en ese plato, en esa fuente del espacio Inca de Santa Rosa, vas a poder ver Princesas, un corto realizado hace ya algunos años, y para hablar no solo de ese corto, sino también de la realización y del cine con perspectiva de género, es que hoy estamos en contacto con Natural Arpajou, o Arpajou, ahora no, nos lo va a decir. Ella es la directora de Princesas y ya le damos las gracias y la bienvenida. Hola Natu, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, hola a todos tus oyentes, ¿cómo están? Ustedes tienen siesta, nosotros no. Ustedes la pasan bien, nosotros no. Bueno, pero ay, yo vivo en Buenos Aires, por eso, acá, malísimo. Acá andamos también tratando de revertir eso y que el nombre le quede, pero que la usemos para otra cosa. Porque ya la actualidad nos reclama, son horas preciosas, y a no ser que uno tenga actividades en el campo, ponele que hayas arrancado muy temprano, la siesta no nos parece realmente que haya que dormir. No tiene tanto sentido, puede ser. Tal cual. Che, bueno, ahí forzadamente no hay siesta ni existe un parate por un ratito, a lo sumo te tomás un cafecito y seguís. ¿Cómo es la vida de una directora cinematográfica en la Argentina, Natu? Sí, no sé de qué me quejo, porque yo sí puedo dormir si quiero. No, no duermo porque no tengo la costumbre de dormir la siesta, la verdad es que no, pero no, yo cuando, por suerte, y toco madera, puedo vivir de lo que me gusta, porque además de ser directora, guionista, doy clases tanto presenciales como virtuales, entonces vivo todo el tiempo de cine, entonces no tengo una, vivo en Buenos Aires pero muy alejada de la rutina de levantarse a las 7 de la mañana e ir al centro, no, eso a mí no me pasa, entonces no, soy mucho más relajada. Trabajo muchas horas pero de otra manera, digamos, muy no bien, sé cómo explicarlo. Muy bien. Te podés organizar. No, encontré como, sí, manejo mi vida, mis tiempos, lo cual es súper lindo e importante. Muy bien, muy bien. Salvo cuando estás en rodaje, que de verdad trabajamos 24 horas por día, pero eso es una vez cada tanto, así que... Che, ¿y cómo es? ¿Cómo es? Digo, porque mientras no estás en rodaje, estás preparando algo, no solo das clases, Natural. Sí, depende de la directora, ¿no? Yo, la verdad que desde que empecé a vivir de esto, primero trabajaba para otros, en producciones trabajé para Paca Paca, para Canal Encuentro, trabajé para varias... Otra gente que no era yo, y cuando empecé a hacer mis películas, medio que sí, que me quedé haciendo esto. A veces trabajo en películas de amigos, haciendo alguna cosa, pero en general trabajo para mí. Entonces, una vez que termino un proyecto, empiezo a generar otro. Bueno, como vos dijiste, Princesas es súper lejano, digamos, ya entre Princesas para acá, ya hice dos largometrajes, filmé el tercero que se está por estrenar, y estoy ahora escribiendo y preproduciendo, buscando producción para el siguiente, que será el año que viene, si todo sale bien. Sí. Así que sí, soy como una autónoma, digamos, sí, pero sí, sí. Hago cine en vez de vender otra cosa, o sea que hay que estar generándose todo el tiempo, bueno, proyectos. Pero sí, es una de las características del mundo laboral de la actualidad, ¿no? Esto de que te gestionás, sí. Y no sos monotributista, pero sí, sos autónoma directamente. Monotributista del soy cine. Autónoma. No me lo había imaginado. Natural. No, sí, o sea, podés elegir, en Argentina no existe la industria como en Estados Unidos, tal que cual. Trabajás para tal o cual productora. Acá, salvo que hagas menos el director o el guionista, es muy difícil que uno trabaje fijo para una productora, salvo, como te decía, cuando yo trabajaba para Paca Paca o eso, pero vos no elegís los proyectos, haces proyectos para otros. O sea, que está buenísimo, pero si querés hacer lo tuyo, no existe la productora que... Podrá haber una película que te llamen para dirigir, dos, tres, pero no es lo habitual, digamos, en Argentina, por lo menos. No existe ese camino. ponele. Sí, sí, o sea, alguna vez hay construir. Algún productor que te puede llamar. Sí, pero en general, un poco no. Todos los pocos. Todos. No, sí, todos los cortometrajes. Yo, a mí no me conocía a nadie, hice 5 cortometrajes que me fue muy bien, pero los pagué, los conseguí yo, digamos. O junté gente que quería trabajar conmigo, como este corto Princesas que ahora estamos presentando. Yo viajé a dar clases a una universidad en Paraguay, me fascinó el espacio, observé cosas, quise hacer un guión y nada, conseguimos la cámara, la gente se sumó, conseguimos las cosas, o sea, no es que... Pero bueno, sí, te autogestionas, después ya los largos es más difícil. Che, y en ese sentido, en la Argentina hay una gran producción cinematográfica, por lo menos me acuerdo de que había hasta el 2015, mirá cómo coincide todo, ¿no? Más de 300 títulos creo que se estrenaron en 2015, hablamos de cine nacional. ¿Cómo es la relación en la Argentina con iniciativas como generar o construir cine con perspectiva de género y las posibilidades dadas? Digo porque ya señalaste que autónomamente es una batalla permanente laburar en un proyecto, pero a veces hay proyectos que gustan más que otros, sí. Natu. No, sí, de hecho, a ver, en Argentina, como te digo, no hay una industria, una productora, pero nuestra productora, por así decirlo, es el INCA, el Instituto Nacional de Cine, del cual ustedes tienen un espacio, que es de las entradas del cine, va un porcentaje al Instituto de Cine, y con esa plata vos haces una suerte de, diría concurso, pero no es concurso porque existen los concursos también dentro del INCA, pero pasás por comités de selección y te eligen o no el proyecto, incluso antes de ser filmados, o sea, hay que remárselas, pero bueno, ahora, hoy por hoy, hay como un empuje medio mundial en cuanto al género, que si vos sos, si la guionista, la directora, o gente de cabezas de equipos, o la temática es de mujeres, de género, tenés como más puntaje, o te dan un poquito más de plata por ese hecho, lo cual es como para fomentar el hecho de... Es muy difícil ser director o directora de cine, pero directora, te lo juro que es más difícil que director. Entonces, también para fomentar todo esto, ¿no? Que las mujeres tengamos cargos más de decisión o creativos y que las historias narren otras cosas. Tal cual. Eso es así, así se está fomentando, no solo en Argentina, sino en distintas partes del mundo. Eso está como siendo un aliciente para nosotras, las chicas. Claro. La verdad es que entiendo que cualquier persona que se proponga realizar cinematográficamente hablando tiene una lucha por delante, pero en otra época, Natur, te lo pregunté desde mi inocencia, ¿no? Digo porque en otra época era impensado que se consiguiera apoyo de alguna institución estatal para este tipo de miradas como las que proponen tus realizaciones. Le contamos a la audiencia que vos has realizado Princesas y también sos directora de la película Yo Niña. ¿Hay alguna otra que Natural haya dirigido que nos hacenos te acordar? Cuento. Cortanos, por favor. No, hacé de mira, cuenta mi primer que estamos cortometraje, en una entrevista. Hagamos de cuenta que eso. Te cuento, lo pueden encontrar en internet si lo quieren ver. Mi primer corto, que ya te digo, también lo hice a pulmón porque no me daban la posibilidad de elegir. Esto fue en el, déjame pensar, 2009. Yo trabajaba, y aunque trabajaba en los lugares más inclusivos, como puede ser Canal Encuentro, Paca Paca, claro. No había mujeres directoras prácticamente. Producíamos o hacíamos otras tareas, o sea, no había, había alguna por ahí, no digo que no, había, siempre hubo directoras, pero era como un porcentaje muy pequeño, lo sigue siendo, pero bueno, ahora por lo menos. Y hice un corto que se llama Ana y Mateo, que lo pueden buscar, está en internet. Entonces gané el Festival de Mar del Plata, genial, gané una cámara, con esa plata y con todo lo que fui ganando, hice un segundo corto que se llamó Lo que haría, que también lo filmé en mi casa, por mi cuenta, volví a ganar Mar del Plata y otros festivales y tal. Cuando digo esto es, no es por vanidad, un poco sí, pero es porque cuando uno gana festivales lo que te permite es seguir filmando, tener apoyos. Uno no es que solamente va a los festivales para qué lindo, me he visto linda y me dan un premio. Tiene que ver con poder seguir consiguiendo plata, seguir moviéndote, etcétera. Después, no, después de Animateo siguió otro que se llama Espacio Personal, todos ustedes están en internet. Después Princesas, que todos ellos ganaron en Mar del Plata, por suerte, y eso me abrió como una plataforma de que me tomaran en serio como directora. Y ahí recién pude filmar mi primer largo, que yo ya lo tenía escrito antes del primer corto. Para que veas lo difícil que es el cine en general y en, con las mujeres en particular. Claro. Y bueno, y ahí hice Lloriña, que vos nombraste, que también le fue muy bien, viajé por muchos lugares, estuvo buenísimo. Y después hice otro, yo doy clases, además de dar clases en un montón de lugares privados, en lugares por online y tal, doy clases hace 10 años en la Villa 21, que es acá en Buenos Aires. Hicimos un largometraje que yo dirigí con todos los alumnos y gente de ahí de la villa y algunos actores medios conocidos que fueron a colaborar, todo gratis, todos trabajamos por hacerlo, y también fue a competir a Málaga, a Brasil, estuvo como un lindo recorrido también que se llamó Libre. Y ahora estoy el tercer largometraje que acabo de filmar, que lo van a, ojalá lo vean ahí en las salas, en todos lados, que se llama Unicornio, que es mi tercer largometraje. Muy bien. Yo, pero remé muchísimo, todo, lo digo todo junto, pero yo ahora digo, uy, son un montón de cosas. Pero no te puedo explicar hace cuánto que la vengo remando, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Y remando... El primer largometraje me costó 10 años hacerlo. Claro. Después de que claro. Haces el primero y medianamente lo haces bien, alguien dice, buah, está bien. Y también justamente se abrió todo esto de la perversión. Después de... O sea, también se abrió un poco esta mirada de que las directoras tengan su espacio, de que las mujeres tengamos espacio. Entonces, bueno, ahora está siendo un poco más fácil. Pero inclusive Lloriña llegó a... Lo hice porque lo hice, ¿no? Todavía no había estas leyes, estos incentivos para las mujeres. Claro. Che, y tuviste, digamos. Y tuviste mucho debate interno, digo, para subirte a esa calecita que es andar persiguiendo, juntando los fondos, buscando apoyo, consiguiendo en distintas instituciones, entrevistas con distintas personas, con funcionarias, con funcionarios. ¿Tuvieron mucho que ver también las épocas políticas? Digo, porque venimos de otra etapa donde el Inca fue bombardeado e incluso hubo que hacer una lucha impresionante para conseguir que se siguiera financiando la industria cultural argentina. ¿Tuvo mucho que ver eso en tus debates? Esto que vos reconocés que ahora es más normalizado, si se quiere, que haya cine con perspectiva de género. Contanos, por favor, de tu debate interno. Para, porque me preguntaste muchas cosas. Muchas cosas. Para las políticas de género, las políticas económicas, digo, están todas cruzadas. Hoy por hoy hay mucha política de género, pero como sabemos, el país está complejo. Y también está cambiando la manera de ver cine. La gente va a las salas muy poco, así que si ustedes tienen esa sala Inca, aprovechenla, vayan, por favor, defiéndanla, porque la gente ahora se está volcando a las plataformas. No tiene que ver con nada, pero la gente está mirando plataformas. Sí, sí. Entonces, estamos todos cambiando y acomodándonos a una situación que todavía no está asentada, por lo menos en Argentina, no, todavía no está ni legislado, ni estamos... Todavía estábamos trabajando como si las películas se vieran en salas, y acá por lo menos en Buenos Aires hay muy pocas películas en salas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, estamos. Entonces viendo eso hay que todo hacer un cambio de producción, ¿de dónde sale el dinero? Tal cual. El dinero antes salía de la entrada de que vos pagabas cuando ibas al cine. ¿Ahora de dónde sale? Bueno, todo eso se está reformulando, obviamente, pero bueno, está cambiando todo. Entonces, por un lado tenemos como una mirada de... como un apoyo a nuestras miradas, a nuestras voces, y por otro lado tenemos un mundo cambiante que nos propone otro desafío también. Y la realidad ni hablar. La realidad económica, que no la vamos a ignorar, es muy complicado. Sabemos que siempre, en cualquier lugar, cuando hay crisis, lo que más sufre es el arte, ¿no? Pero bueno, yo como vivo de esto, y no creo que no soy inútil bastante para todo lo demás, la peleo, por eso sigo haciendo proyectos, por eso sigo todo el tiempo medio tratando de generar para eso, para que no caiga, sino vivir en este país de y más del arte es complejo, pero bueno, lo intentaremos siempre. Sí, bueno, vas dejando cosas entre señales de humildad que no te las vamos a tolerar. ¿Qué dije? Porque dijiste que bueno, que hoy dijiste que te había salido bien y que alguien dijo, "Ah, bueno, y como si no te reconocieras con una capacidad bárbara, creo yo. Qué sé yo, puede ser, eso, sí. Uno, ¿sabes lo que pasa? De este lado, uno se, como vos decís, no sabes lo que es una película, no sabes el esfuerzo, la gente ve una hora y media, y uno por ahí estuvo 5 años atrás de todo y ve lo que salió mal, lo que salió bien, lo que lloró en el baño, lo que se rió, lo que los actores que le dijeron que sí, los que no, todavía, nada es así, todo el mundo te sale con la fotito, pero creo que si nos sinceramos, es muy fuerte hacer un rodaje. Entonces, Uno, yo veo que dije, hice muchas cosas y bueno, más o menos salió algo. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta la cabeza de uno, la película era, no sé, eso. Pero bueno, sí, yo lo estudio todo el tiempo. La verdad que yo trato todo el tiempo de estar, el cine es mi manera de hablar con la gente y tal. Y bueno, entender mi época, entenderme a mí, entenderme a mis colegas, entender qué está pasando en la sociedad, entender todo y también en el cine y en las herramientas que voy teniendo y tratar cada día de estar al día de respetarme a mí y a la gente que va a mirar eso, qué sé yo. Y ahí lo podemos, a ver, la mirada de género, porque sé que me vas a terminar preguntando por eso, si después querés charlamos de lo que quieras, hablar no me cuesta, pero la mirada de género, yo creo que la mirada de género ya existe cuando una mujer está hablando, ¿no? Nunca es una mirada femenina y en general... yo niña fue antes de toda esta movilización tan grande del feminismo, esta revuelta, ¿no? Del feminismo no es que no estuviera antes, ¿no? Pero ahora el feminismo está como muy estuvo muy militante, todo lo que tiene que ver con género, con sexualidad, etcétera, que se abrió muchísimo, en ese momento no estaba, y mi película es dirigida por una mujer, guionada por una mujer, con protagonista mujer con temática femenina, ¿no? Y lo mismo Princesas. Princesas yo la hice antes, creo que es 2015, ya me perdí. Pero la hice porque mi mirada de género existía antes de que ahora, por suerte, tengamos todos este apoyo que estamos teniendo gracias al trabajo de tanta gente. Pero Princesas lo hice porque soy mujer y porque lo vi, porque vi cosas en ese espacio y lo hice. Y casi todas mis historias tienen protagonistas mujeres. Y temáticas mujeres, de mujeres, y ahí está el kit. ¿Se entiende lo que digo? Sí, la mirada, sí, sí. El hacer, yo creo que, quiero aclarar que soy de que me encanta trabajar con hombres también, pero hay sensibilidades y miradas que las tienen las mujeres, hay dinámicas que las puedes conseguir con una colega mujer, eso, me parece súper importante, no es que yo soy una feminista que estoy en contra del hombre, ¿viste? Eso es algo que no está en mí. No, en serio, porque es algo que es súper importante para mí, es eso, es darle voz a voces que estábamos medio ahí con demasiado calladitas y era demasiado difícil abrirse camino. Y sin amplificación, sin amplificación además. Natural, nos damos cuenta de que hacer cine con perspectiva de género, siendo mujer en la Argentina, en el mundo, es remar en dulce de leche, pero además es dulce de leche repostero. La verdad es que da gusto escucharte porque hablas con la serenidad de quien ha conseguido ese reconocimiento que no te importaba, pero que permite que sigas siendo una gran realizadora. En serio, bueno, lo digo, te estamos sumamente agradecidos por este rato. Queremos seguir hablando de cine con perspectiva de género o de cine hecho por mujeres y sobre todo cuando hay una mirada social que nos permita también pensarnos, reflexionar y crecer como sociedad natural. Muchas gracias por este rato. Te puedo decir una sola cosita. En Cinear, ¿viste la plataforma del Inca? Sí, sí. Del Instituto de Cine en Cinear. Invito a todos tus oyentes y a vos a ver Yo Niña porque está ahí. Y bueno, y en unos o dos meses, si quieren, se vuelven a contactar porque voy a estar estrenando Unicornio, que es una historia de cuatro amigas, o sea que también es muy femenina y la peli y tiene mirada de género porque termina siendo así, digamos, porque soy una mujer con historias femeninas y temáticas y problemáticas femeninas. Así que si quieren, en unos dos meses nos volvemos a conectar por Unicornio, y si no, miren Yo Niña, y mañana están pasando Princesas, ¿verdad? El viernes. El viernes. Bueno, ojalá que vayan todos. Gracias por este espacio, gracias por promover el cine argentino y un abrazo por allá. Gracias a vos, Natural, un abrazo. Natural Arpajou, directora cinematográfica argentina, vas a tener la posibilidad de verla el viernes en su corto Princesas, pero viste que dejó un montón de material que viene generando esta creadora cinematográfica que pasó por la siesta que no fue.